mis primeras horas con el burro de seda y miel. La senda sube trazando zigzag, igual que todas las sendas que siempre recorrí por mis montañas. Es una senda diseñada por pastores y ellos siempre han sido expertos en estas cosas. Y la senda, a media ladera, dibuja una curva y se viene derecha al barranco. Es el mismo barranco por donde abajo brota la fuente donde vivió el burro cuando llegué montado en él. Pero a estas alturas del barranco ya no tiene apenas profundidad. Sí, mucho bosque de pinares, zarzas, encinas, aulagas, espliegos. Siguiendo la senda nos vamos metiendo en la cabecera del barranco y debajo de las rocas que coronan. Precisamente estas rocas forman una bellísima cuerda por donde en invierno nieva y llueve mucho. Es la esponja natural que absorbe todo el agua que las nubes dejan sobre las cumbres y luego la devuelve por el venero de la zarza en lo hondo del barranco, por este otro venero bajo la roca a la que estamos llegando y por el manantial de la pradera que buscamos. Llegamos al manantial de la roca junto al viejo quejigo. No tiene tanta agua como el del barranco, pero sí igual de fresca y cristalina. No hay poza para que beba el burro. De la roca caliza, un poco en forma de cueva, brota un chorrillo que cae en un cañico fino y se derrama en la tierra, las piedras y algunas matas de hierba. Como en el rincón hay mucha humedad, crece el culantrillo, el musgo y otras plantas propias de este microclima. La senda avanza por el lado de abajo del cristalino cañico. Pero el agua que brota corta la senda y se va por el arroyo y la ladera buscando el barranco por donde he dejado al pastor. Es aquí donde nace el arroyo, porque ya más arriba solo hay un buen bloque de rocas, una hondonada repleta de majuelos y coronando la cresta rocosa. Es bello el rincón, tanto o más que los sitios que con fuentecillas que conozco por tus sierras, aunque no puedo, ni debería, ni quiero comparar. Espera un poco, le pido justo en el momento de pisar el agua que baña la senda. Se para, alza su cabeza, alarga las orejas y mira contentado como si hubiera visto algo por entre las rocas que sudan agua. Lo miro y le pregunto, a lo mejor tiene sed. Al ver este chorrillo tan diáfano, quizá te ha pasado lo que a mí, que sientes sed sin que la tengas. Los dos hemos bebido no hace mucho en la fuente de abajo y, aunque aprieta el calor y venimos sudando, no es para tener sed, pero al ver este agua tan cristalina te han entrado ganas de beber. A mí me pasaba esto siempre que recorría los caminos de la sierra que fueron mías. Me entraban ganas de beber agua, aunque no tuviera sed, cada vez que me encontraba con un manantial brotando silencioso. Casi siempre me creía que ese manantial estaba esperándome, que se había escondido en aquel rincón de la sierra y en aquellas matas y rocas para que nadie lo viera excepto yo. Y precisamente al pasar por allí, la fuente se activaba y comenzaba a echar agua con más ilusión y elegancia para que me fijara en ella y me parara. Esto me creía siempre que encontraba un venero por las laderas y barrancos de aquellas sierras. ¿A qué te pasa lo mismo?